Sabemos que el gobierno de Córdoba avanza con voladuras como si nada generalmente en esta clase de obras, pero debería ajustarse a alguna metodología, ajustarse a ciertos procedimientos, principalmente para informar a la población, para que la gente sepa y para que no tenga que pasar por situaciones de angustia, de temor y sobre todo con el rechazo social que tiene la obra de autovía. Vamos a conversar con la doctora Eugenia Scarpinello, que nos atiende amablemente a esta hora. Le vamos a consultar sobre los procedimientos que debiera cumplir el gobierno para avanzar con voladuras sobre las laderas de la montaña. Estimada doctora Scarpinello, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, queríamos consultarle, sabemos que se le ha preguntado sobre esto, porque desde el día viernes se han registrado voladuras en las laderas del Yuspe y la gente no sabe cómo se podría enterar de esto, qué plan de obras existe, qué procedimiento debería cumplirse para realizar este tipo de detonaciones. Bueno, primero y principal, como toda obra que se realiza, tiene que tener un plan de trabajo preestablecido. Dentro de ese plan de trabajo se dice qué se va a emplear. En el caso que se empleen explosivos, no sabría decirte qué explosivos se está empleando en este caso, en el Yuspe, pero al ser detonaciones, ponen en riesgo, porque si bien deberían tener todos los controles para que disminuir al máximo los riesgos del empleo de detonantes, pero también deberían notificarse a los habitantes que están en el lugar para que puedan alejarse, porque, a ver, las detonaciones se pueden controlar, pero no siempre ese control va a ser suficiente, pueden llegar a ocurrir accidentes. Tienen que tener los permisos adecuados también para los trabajadores que realizan estas actividades. Deben, como dije, informar a los habitantes del lugar y también tener en cuenta de no afectar, si, por ejemplo, si se manejan masas de agua, si afecta flora y fauna, notificar y del trabajo de detonaciones a las secretarías de departamento que correspondan. ¿Por qué? Porque tienen que hacer un control de la fauna con los ruidos. La fauna silvestre lo que hace es asustarse y huir del lugar. Eso puede ocasionar accidentes, puede ocasionar muerte de los animales, poner en riesgo a las personas. Entonces, deberían haber informado, esto tendría que haber tenido acceso a la información pública del manejo de los explosivos, del lugar y del porqué de esa utilización de esos explosivos, ¿no es cierto? ¿Qué rol juega el municipio en todo esto? ¿Tiene alguna responsabilidad? ¿Le cabe alguna responsabilidad o puede hacerse a un lado? No puede hacerse a un lado, ya que, a ver, si bien la obra puede ser con fondos autorizados de la Nación y gestionada y licitada por la provincia, los municipios siempre tienen la obligación de velar por la seguridad de los ciudadanos. Si los ciudadanos piden acceso a la información, el municipio será el que deba derivar esa información o al menos derivarlo a dónde deben pedir esa información. Si es que el municipio no la tiene. Cosa rara que un municipio no tenga, porque justamente la obra se está haciendo dentro del ejido municipal o comunal. Bien, igual cuando usted se refiere a la cuestión de la fauna, la flora, me imagino yo que sería casi imposible poder controlar o prever eso. No existe cómo, me imagino yo, podrían ellos alertar a la fauna para que se retire, ¿no? Esto no hay manera, el impacto acá no se puede evitar. Alertar sí cortar caminos, cortar rutas, ¿por qué? Porque no vas a poder evitar que los animales se asusten y huyan, pero sí vas a poder evitar que durante un periodo de tiempo se corten caminos para que no estén transitando las personas y se produzcan accidentes si se cruzan los animales. El daño va a estar hecho para los animales. Estas obras lamentablemente no tienen en cuenta los derechos de los animales porque la afectación de su hábitat, la afectación de su rutina de los animales, de la vida, va a estar hecha, se va a consumar el daño, pero sí se podría evitar accidentes para con los humanos provocados por la huida de estos animales. Así es, sí, se entiende. Bueno, y la información, esta información debería brindarla de qué manera el gobierno o la Secretaría de Ambiente a los vecinos, de manera verbal, ¿cómo se notifica un vecino de una detonación? No, todo el plan de trabajo, primero tendrían que haber tenido acceso siempre los vecinos y tendrían que ser siempre por escrito, de manera fehaciente, para que realmente las personas sepan lo que está sucediendo y, bueno, no se produzca este desconcierto social ni ningún tipo de peligro o riesgo, ya sea la Secretaría, los ministerios correspondientes o las comunes y municipios deberían notificarlo de manera escrita, el periodo de tiempo, el tipo de trabajo que se realiza y el posible riesgo que se maneja. Siempre por escrito. Bien, o sea, en definitiva, la falta de información sobre estas temáticas, la falta de comunicación a la población sobre estas cuestiones son las que hoy de alguna manera ameritan los pedidos que se hacen, el amparo y los pedidos de medida cautelar. Exactamente, el acceso a la información no está garantizado y al no estar garantizado el acceso a la información tampoco las personas pueden proteger sus propios derechos. Doctora Escarpinello, muchísimas gracias, que tenga buen día. Gracias a ustedes, hasta luego. Ahí conversábamos con esta abogada que está colaborando en el Valle de Punilla con diferentes causas relacionadas al avance de la autovía de Punilla y especificaba y aclaraba cómo el gobierno debiera informar a la población al momento de iniciar las detonaciones, las voladuras, como se está registrando desde el día viernes en Cosquín, en la juntura de los ríos, en el río Yuspe, algo que no se está cumpliendo, algo más, otra para la lista. La falta de información y de alerta a los vecinos sobre el comienzo de detonaciones y ni hablar de los animales, de la fauna y la flora que jamás podríamos notificar de esta locura ecocida del avance de la autovía.